partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 4 y el 11 de junio de 2011. Durante 60 minutos, una hora, vamos a repasar los temas más importantes de la Argentina del mundo, algunas de las noticias que nos parecen más trascendentes, que creemos desde aquí que bien vale la pena detenernos un rato en ellas, analizarlas, discutirlas y pensarlas. Por eso vamos a hablar de la política local, que tiene que ver, por supuesto, con las elecciones, pero también con lo que no es electoral, y hay varios temas que son bastante más trascendentes que lo electoral. Algunas noticias que a veces surgen en estos días por coyuntura, temas que aparecen en los medios y que nos quedamos en la superficie discutiéndolas en la tele, en la web, en la radio, y sin embargo, bueno, hay algo más detrás, o bien vale la pena tratar de escarbar un poquito más, levantar lo aparente y discutir algo más que lo que parece ser y lo que realmente es, que es lo que está en el fondo. Por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? Con todo este tema del desalojo de La Veredita en el Bajo Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con lo que sucede en Europa, con la acampada en la Plaza del Sol, o las protestas en Grecia, o también los reclamos en Yemen, Siria y en otros países de los que ya hemos hablado, de perfil árabe o de población árabe, que muestran o que, bueno, estos fenómenos o estos procesos nos permiten ver que hay algo más atrás, algo más por debajo. También en la historia menor de Gonzalito, de CQC en la Patagonia, hay algo más por debajo allí para hablar. Y en nuestra política de todos los días, bueno, bastante para escarbar y para pensar sobre alianzas, roles políticos, nuestro futuro en manos primero nuestras, hay que decirlo siempre, para salir de esta idea de que la culpa la tienen otros y la tienen los políticos, y los políticos no son representantes de este pueblo, de estos ciudadanos que participan de esta manera en la política y que protestan pero hacen poco, como somos. Esta autocrítica es buena, es válida, y bien, de eso también vamos a estar hablando, de qué puede llegar a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional, porque el panorama ya está bastante más claro. Además, vamos a escuchar excelente música. Vamos a oír rock nacional, rock de internacional, música internacional, y también en esta oportunidad nos vamos a ir a Islandia. Por primera vez vamos a escuchar música de esa isla del norte del Atlántico, para ver qué tipo de música se genera en ese país. Vos sabés que siempre hay música del mundo, de distintos países del mundo, aquí en El Redondel. Por último en esta apertura, te recuerdo nuestro correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar, nuestra dirección en Skype y en es El Redondel, simplemente, igual que en Twitter, estamos en @elredondel, en Facebook, facebook.com/elredondel, como verán es todo muy fácil, y el MSN, el Messenger, somos simplemente elredondel@hotmail. Todas las alternativas que tenemos para que opines, para que estés de acuerdo, estés en desacuerdo, coincidas, no coincidas, nos digas lo que quieras, pidas música, mandes saludos, critiques, elogies, nos mandes besos o lo que se te ocurra. Dicho todo esto, comenzamos como siempre con muy buena música. Nos vamos a escuchar rock nacional, pero rock nacional del bueno y del clásico. ¿Les parece? De la mano de Almendra. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Muchacha, ojos de papel,

Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, primer bloque del programa. Hay mucha información que tiene que ver con la actualidad política y vamos a comenzar por lo que no es partidario. Hoy vamos a dejar el tema electoral, los candidatos y todo este menjunje para más adelante en el programa. Vamos a hablar de un tema, de dos temas que tienen que ver con noticias de coyuntura. En periodismo llamamos de coyuntura las noticias que aparecen en los medios por algo concreto, pero en el fondo nos permiten analizar temas que justamente tienen cierta profundidad, son problemáticas arraigadas, en este caso para los argentinos, aunque no solamente para nosotros, sino para toda la región, especialmente toda América Latina. Y es el tema, el problema de fondo, sin dudas, es el tema de la vivienda, el tema del acceso a la vivienda y las noticias que nos permiten bucear un poquito más y llegar a hablar del tema de la vivienda y el problema que representa para millones de argentinos no poder tener una vivienda propia, son dos las noticias. Por un lado, la decisión de la justicia de desalojar una zona pública ocupada en el Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires. En la semana se ordenó el desalojo de La Veredita, así se conocía, una especie de asentamiento instalado en justamente una vereda pública en la capital federal, en la capital de la Argentina. Esta noticia, se vio en los medios, se vio la discusión sobre todo, muchos medios trataron de llevar el tema a la discusión de si se les debe o no dar algún tipo de subsidio, como lo dispuso la justicia, a las personas a las que se desalojó. En algunos casos se hablaba de formar parte de un plan de viviendas y un subsidio de aproximadamente 7.000 pesos por familia. Para que pudieran permanecer hasta obtener algún tipo de hogar en algún lugar en el que pudieran vivir. Por supuesto, todo esto se enmarca en la situación de pobreza profunda que mucha gente lamentablemente tiene en la Argentina, que implica no tener trabajo legalizado, no tener obra social, no tener más que una actividad informal, vivir de changas. Si es que esto es así, en el caso de muchas de las personas que viven en asentamientos, ya sabemos, ¿no? No tener una casa con un domicilio fijo, un domicilio que se puede dar a la hora de querer conseguir un trabajo, impide en muchas oportunidades el acceso a trabajos de mejor calidad. Esta es una de las noticias, y como decía, se llevó la discusión o el debate al punto de si es correcto o no los subsidios. O si esta gente, desde el discurso de algunos medios de comunicación, la gente de los asentamientos se les regalan casas sin mayores esfuerzos, cuando realmente deberían estar en trabajar y comprarlas, o no tener beneficios sociales, o no tener subsidios, etcétera, etcétera, que es un poco lo que a veces a algunos medios les gusta mucho trabajar. Como digamos periodísticamente, no hacer la discusión, poner la discusión en ese punto. Lo que el caso de La Veredita, como el de otros tantos asentamientos en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, demuestran es principalmente la falta de acceso a viviendas y a tierras, no solo a viviendas, de muchos, específicamente sectores muy populares, las clases más bajas en la pirámide socioeconómica en la Argentina, que no tienen acceso, reitero, no solo a la construcción en sí, sino también a los terrenos en sí, en los que después quizás podrían llegar, con el paso de los años, a construir sus propias casas, como era más común hace 40, 50, 60 años el caso de los inmigrantes, que de a poquito, con un terreno propio, ya podían llegar a ir construyendo y mejorando la calidad de sus casas, haciéndolas de material, y de la precariedad ir pasando a barrios un poco más armados, un poco más estructurados. El problema de la vivienda también tuvo otra noticia por estas horas, que es más compleja, sin dudas, que es justamente lo que está ocurriendo con la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la figura de Sergio Jocklender. Hay mucho, podríamos hablar un rato largo del tema Jocklender. Hay muchas denuncias que en estas últimas horas los medios de estructura grande, los diarios, los canales de televisión están presentando sobre manejos irregulares de Jocklender en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del proyecto Sueños Compartidos, que es este emprendimiento que construye viviendas en distintos puntos de la Argentina. Con a Jocklender, al menos en las últimas horas, tanto especialmente la oposición y los medios opositores, y por suerte ahora también algunos sectores cercanos al gobierno nacional, y de hecho la misma Eve de Bonafini como titular de Madres de Plaza de Mayo, han manifestado esto de bien, que se lo juzgue tanto a él como a las 16 personas que han sido apartadas de la fundación, que se investigue y que se llegue, en este punto creo que todos coincidimos, hasta las últimas consecuencias, porque ha sido mucho el dinero que el Estado ha enviado a esta asociación, por demás comprometida con los derechos humanos a lo largo de los años, tanto Madres en sus dos asociaciones, la de Eve de Bonafini como la línea fundadora, como Abuelas, como otras instituciones de organismos de derechos humanos que a lo largo de 30, 40, 50 años, en la mayoría de los casos, son instituciones formadas por gente grande, muy grande, gente de edad ya a esta altura, que han hecho con más vehemencia, con más coincidencias en algunos grupos sociales, con menos, con más gusto, con más disgusto por todos o por algunos, pero digo, son asociaciones que se han comprometido con una forma de pensar y han tenido una conducta y han sido reconocidas y son apoyadas socialmente en líneas generales, si no podemos ver, y han generado muchos espacios interesantes como la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y muchos emprendimientos, así que no hay ninguna duda sobre la trascendencia de Madres y Abuelas tras la dictadura y el peso y lo que representan, y tampoco hay dudas de que estas sospechas de corrupción con Jocklender a la cabeza y otro grupo de gente realmente ensucian y complican de alguna manera el vínculo que pueden tener con algunos sectores un poco más reacios a entender el accionar de Madres o de Abuelas o de este tipo de organismos de derechos humanos. Es una picardía porque este accionar termina ensuciando el vínculo, que con algunos sectores ha sido un poco complejo, con otros para nada, pero con algunos sectores más conservadores bastante difícil la aceptación pública de Eve de Bonafini, que aparte es muy vehemente, dice lo que piensa, dice las cosas como las siente, sin demasiados eufemismos. Pero volviendo a esto, ¿no? Más allá del caso de corrupción, lo policial, lo que se tendrá que investigar ahora y ojalá se llegue a donde se tiene que llegar, esto también habla de viviendas, también habla del problema de la vivienda, porque en definitiva es una organización no gubernamental, una asociación del sector civil que con el apoyo del Estado construye viviendas, viviendas que deberían ser construidas justamente por el Estado, o debería ser el sector privado, sino el que al que le interese ampliar la oferta de viviendas para que sectores populares y clase media tengan acceso a su hogar, al hogar propio. Y esto no ocurre en nuestro país, y menos en este momento en el que la vivienda, de alguna manera, hay cierto... Cualquier persona que trabaje en la construcción o en el tema inmobiliario sabe cómo han aumentado los precios de los alquileres y sobre todo de la propiedad, del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires y en general en todo el país, algo que se parece un poco al menos con el proceso español de los últimos años, la famosa burbuja inmobiliaria, el crecimiento de los precios de las propiedades que son utilizadas como inversión por los sectores más altos, pero que, bueno, nuevamente esto impide que clases bajas y clases medias tengan acceso a la primer vivienda. No hay créditos hipotecarios y resulta muy complejo para la mayoría de las clases medias y clases bajas comprar su primer vivienda, con todo lo que tiene esto como consecuencia. Hay mucha oferta para alquilar porque los sectores de mayor poder adquisitivo compran propiedades justamente para que luego sean alquiladas, y esto es muy común tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. Pero es necesario que alguien, y debería ser el Estado, los estados municipales, provinciales o nacionales, en algunas provincias hay que reconocer hay mucha más inversión en vivienda, faciliten, es necesario que faciliten, que trabajen para que haya más oferta de viviendas con más planes de acceso a la vivienda para toda la gente que concretamente en este país no tiene un lugar en el que vivir, no tiene posibilidad de vivir en ningún lado y consecuentemente toma predios, se instala donde puede, vive en condiciones que son infrahumanas, porque ante la necesidad se vive entre chapas, se vive en casillas de malas condiciones. Si no tengo ni el dinero para comprar, ni el dinero para alquilar, en algún lado hay que vivir. Y para los sectores más humildes, el problema de la vivienda entonces es algo imprescindible. Y para las clases medias también resulta una problemática, quizás no tan grave porque se llega al alquiler, pero sí hay que reconocer muchos sectores medios que tienen ambición, ganas de crecer, que podrían estar mucho más cómodos si no pagaran un alquiler y los costos que eso implica, y más tranquilos con una propiedad, no tienen la opción y no pueden, en algunos casos, llegar a construir algo a futuro, tener una estabilidad, una tranquilidad que les gustaría. Solamente en la Argentina las clases medias altas y altas tienen acceso a una propiedad. El problema de la vivienda es, como podemos verlo, un problema de fondo. Y tanto el Estado como los privados deberían ocuparse más. Al sector privado se entiende que no le interese porque no le genera mucha ganancia en este momento, pero sí debería preocuparle, no hay ninguna duda, al Estado. Y también quizás el Estado tener más control. Es válido que el Estado, a través de fundaciones como puede ser Madres de Plaza de Mayo o alguna otra, colabore o invierta o transfiera dineros para que estas fundaciones se hagan cargo de la acción de construcción de viviendas, pero también, ustedes coincidirán conmigo, el ojo y el control debería ser muy fuerte, muy exhaustivo sobre el destino, el uso, los responsables y de qué manera se administran estos fondos públicos, más allá de quiénes sean los que administren, su historia, su trayectoria, porque con eso lamentablemente no alcanza. Gente de mala calaña y traidores a veces y estafadores puede haber en cualquier lugar, y es un que nuevamente el Estado no puede correr, debe estar más que sólido a la hora de controlar y tomar este tipo de decisiones. Pero tanto el caso Joclender como el hecho de que Madres construya viviendas, como lo que ocurrió en la veredita y la discusión sobre si tiene que haber subsidios o no, todo esto en el fondo, todas estas noticias de la semana hablan de un único problema del que debiéramos hablar mucho más, que es la falta de acceso a la vivienda para millones y millones de argentinos. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. There are too many people in this world trying to shout their name. How am I supposed to know where to run? I don't know who's to blame. And I could peep out something along the way. Is it okay to be afraid of love if you don't understand it? And the nights are so long without you. God, I'll never let go of you now. 'Cause some things are not worth changing. My heart swells to the size of an orchid. It takes the rest of my heart with me. aquí en el Redondel estamos escuchando algo de rock británico independiente. Es la voz y la composición de Charlie Simpson. Nació en 1985 en Woodbridge, en Inglaterra. Esta canción forma parte de su primer placa solista, que se llama Young Pilgrim, algo así como Joven Peregrino. El tema que estamos oyendo aquí en el Redondel, que está girando, es Down, Down, Down. Linda canción, ¿no? 27 minutos ya pasaron desde que empezamos este programa de esta semana, entre el 4 y el 11 de junio de 2011. Hacemos un pequeño corte, estaremos ya en el medio del programa y nos queda información internacional, muy buena música y muchas noticias. No te vayas, ya seguimos. Seguimos girando el Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Hemos llegado ya a la mitad de este programa. Quería recordarte que podés comunicarte con nosotros de las siguientes maneras: con un correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, también a través de MSN, elredondel@hotmail.com. Estamos en contacto a través de Skype o Skype, como te guste más pronunciarlo. Simplemente buscanos como El Redondel. Y en las redes sociales, en ambas, las más importantes, Twitter y Facebook. En el Twitter nos buscas como @elredondel y en Facebook como simplemente El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, o directamente facebook.com/El Redondel. Por último, si estás escuchando este programa o querés escucharnos, además de en tu PC, querés escucharnos desde tu teléfono o desde cualquier dispositivo móvil, es muy, pero muy fácil, una pavada completa. Vas a m.elredondel.com.ar, allí está la versión móvil de nuestra página, de nuestra web, con algunas de las noticias que destacamos como las más importantes, y el link para que puedas oír el programa, que se actualiza, por supuesto, cada semana, el programa, el link, la página, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde allí haces clic y escuchas online, si tenés acceso a internet, cada uno de los ciclos de El Redondel. Y como te comentamos siempre en este momentito de programa, en nuestra página, en www.elredondel.com.ar, está el detalle de las diferentes emisoras, las distintas radios que en todo el país, en puntos muy diversos de la Argentina, en provincias realmente alejadas una de la otra, incluyen en su programación este ciclo. Y ahí tenés el detalle de en qué días, en qué horarios, en qué diales, por las dudas que en tu zona también estén emitiendo El Redondel a través de una radio de frecuencia modulada y quieras escucharnos también de esa manera, si es que te resulta más cómodo. Así que todas estas son las distintas alternativas para escucharnos, sintonizarnos, descargar el programa, que lo escuches donde quieras y cuando quieras, o por supuesto también comunicarte con nosotros para intercambiar opiniones, mandar saludos y lo que tengas ganas, como decimos absolutamente en cada oportunidad, cada momento que tenemos. ¿Qué nos queda para estos últimos minutos? Vamos a escuchar música de Islandia, algo les adelanté. Vamos a repasar lo que está pasando en el resto del mundo, que está muy movido, mucha protesta, mucha queja, mucha crisis económica. Hablaremos de Alfonsín y González Fraga, de el nuevo mapa político a nivel nacional, qué pasará con Wiener. Por estas horas seguramente habrá novedades, y la definición de Cristina Kirchner, que se descarta que ocurra en las próximas horas. Mientras tanto, el volcán en Chile también es noticia en estos momentos, y el resto de las informaciones giran alrededor de los mismos temas de siempre, así que esos que salen todo el tiempo los vamos a ignorar, o al menos no nos vamos a detener a pensarlos. Este sería un poco el panorama de las noticias por estos días aquí en Buenos Aires y desde Buenos Aires para el mundo. Tanda y empezamos con el bloque de información internacional. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Maggie Aysega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390. O www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Mucho se discutió en los primeros días del conflicto en España, del conflicto, mejor dicho, de la materialización de la crisis, que es sin dudas las acampadas. ¿Cuánto estas acampadas o este proceso se parecía a lo que estaba ocurriendo, o había ocurrido, mejor dicho, aquí en la Argentina en la década del 2000 a principios, ¿no? En 2001, recuerdan de qué estoy hablando sin dudas. Hay una nota, un artículo que firma Fernando Garea en El País de Madrid, muy interesante, porque es un relevamiento, uno de los primeros que al menos yo veo realizado en forma organizada. Es una encuesta de la empresa Metroscopia y que muestra cuál es el sentir de los españoles frente al movimiento del 15M. Y es muy interesante esto porque los datos son bastante parecidos a lo que las encuestas mostraban también aquí en la Argentina en 2001. Si bien la situación en muchos aspectos es muy diferente, el accionar, el movimiento, la manera en que esto se ha dado y, como decíamos en algún otro programa pasado, la reacción de la política, porque por lo pronto no se mandó a desalojar la plaza como ocurrió aquel 20 de diciembre de 2001, que terminó justamente esa orden de desalojo forzado de Plaza de Mayo. Recuerdan, la infantería, la policía, los disparos, los excesos terminaron no solo con la ocupación de Plaza de Mayo, sino con un caos impresionante en el centro y con el final del gobierno de Fernando de la Rúa. En este caso, Zapatero estuvo un poco más hábil y permitió que la gente se quedara y se quedara y se quedara y se siga que se siguiera quedando, como de hecho lo está haciendo. Pero les cuento qué es lo que dicen las encuestas. El 90% de la gente coincide con la demanda de que los partidos introduzcan cambios en su forma de funcionar para prestar más atención a lo que piensa la gente. Esto según la encuesta realizada en España. El 51% de los encuestados dice que los partidos políticos españoles representan solo sus propios intereses y solo el 19% dice que representan realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos. El 64% de los españoles encuestados manifiesta que no se siente identificado ideológicamente con ningún partido y el 70% dice que no está representado, que sus intereses no están representados por ninguna formación. El 66% dice que tiene simpatía con el movimiento. El 81% de los encuestados dice que los indignados tienen razón y solo el 9% plantea que no tienen argumentos. El 84% también añade que el movimiento trata de problemas que afectan directamente a los ciudadanos. Muy interesante esta encuesta muestra de qué manera han reaccionado los españoles, pero ya no la gente que está en la plaza, sino la gente que no va a la plaza, pero que simpatiza con todo esto. Es también bastante válido el desglose por partidos políticos. En el 46% de la gente que se identifica con el Partido Popular dijo que tiene simpatía por la manifestación, por el movimiento de indignados, mientras que en los socialistas este número crece al 78%, o sea, el 78% de la gente que dice que forma o que adhiere o que forma parte del PSOE, bueno, están totalmente de acuerdo con el movimiento de indignados, es menos en los del Partido Popular, que en general son conservadores y como aquí y como allá, no son tan amigos de las manifestaciones, de la calle y etcétera, etcétera, el resto de las manifestaciones públicas. Muy interesante esta encuesta que muestra qué es lo que está ocurriendo en España puntualmente. En estas horas hay un encuentro, en este fin de semana y en los primeros días de la semana que estamos empezando, en la Plaza del Sol, de los distintos acampes para tratar de avanzar de una manera más orgánica en reclamos más concretos, algo de lo que aquí en la Argentina, bueno, quizás no se llegó a hacer. Las redes sociales, que hoy son moneda corriente, quizás faciliten un proceso que en nuestro país nunca pudo darse de esta manera, porque allá los reclamos tienen mucho que ver con reforma de perfil político y reformas a los partidos políticos y más participación y una democracia un poco más directa. Lo hemos dicho acá en algún programa, en definitiva estamos casi todo Occidente moviéndonos con los criterios de una democracia pensada en 1850, 60, 70, ¿no? Las elecciones cada dos años, elecciones representativas con una estructura proporcional. Bueno, son enfoques que fueron muy útiles cuando se pensó la democracia, era el mejor sistema democrático que se podía tener en 1870, 80, 90, y quizás hoy estos sistemas quedan un poco desactualizados en función de las necesidades de las sociedades. Tampoco se habla mucho de que esto mismo que vivimos o que se vive en España por estas horas se vive en Grecia, con distintas marchas en contra de los recortes y de los ajustes del gobierno griego, y algo por el estilo también en Yemen y Siria. En las últimas horas se informaba que el presidente yemení, Ali Abdallah Saleh, estaba en Arabia Saudita tras haber sido víctima de un ataque de las tribus opositoras en Sana, la capital de Yemen. En Siria hay también un número importante de muertos cada viernes, que son los días de manifestación. Crece el número de víctimas y esto hace ver que el conflicto interno que viven los sirios, después de una estabilidad relativamente larga, es profundo, es importante y que va a seguir seguramente en las próximas semanas con situaciones similares. Ojalá se logre calma en todas estas naciones, porque están muriendo personas, están muriendo gran cantidad de personas que salen a reclamar lo que quieren, a pelear, a manifestarse. Estamos hablando de lo que sigue ocurriendo en Libia, ya en este caso con ataques directos por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Los opositores a Gaddafi y los pro gobierno, pero esto también se está viviendo, bueno, en Yemen, en Siria, como otros de los países directamente afectados. En Europa, quizás sin estas cargas de violencia y este descontrol por parte del Estado, pero tanto España como Grecia son buenos ejemplos de marchas masivas y reclamos, etcétera, etcétera. Otra de las noticias de estos días es el caso de la bacteria de Escherichia coli en Alemania. Hay más de casi 20 personas han perdido la vida. Y un consejo para los colegas de algunos medios gráficos argentinos, algunos medios gráficos argentinos y extranjeros: por favor, no usen virus como sinónimo de bacteria, porque son dos cosas completamente distintas, tienen dos significados completamente diferentes. Un médico muere de un soponcio y nada más perturbador, y no hay manera más fuerte de confundir a un lector o a un oyente o a un televidente que decir el virus por la bacteria y la bacteria por el virus, usarlos como sinónimos tal y como está ocurriendo. Así que pequeño tirón de orejas y consejo para algunos colegas que quizás muy a las apuradas, o a veces la juventud o la falta de tiempo para chequear algunos de los errores posibles que se cometen, y está bien cometerlos, pero bueno, algunos diarios online, los mismos lectores critican y corrigen las notas y queda mucho tiempo, o sea que no hay ninguna corrección luego, no se ven. Y estamos hablando de medios, no como este humilde y potente programa de radio hecho con amor, diría Silvio Soldán, sino de medios con una estructura bastante más grande, que deberían estar un poco cuidados. Ahora, el próximo martes 7 de junio es el Día del Periodista, y siempre es difícil estar a la altura de los próceres del periodismo. Para todos, para mí y para todos nuestros colegas, es siempre difícil estar a la altura, y es una profesión en la que muchas veces se cometen errores sin querer, y hay que estar tan atento, y es tan tan difícil, ¿no? Estar a la altura de las necesidades, del compromiso con la sociedad. Épocas difíciles también acá en la Argentina, en todo el mundo, para ejercer esta actividad. Podríamos hablar un rato largo, pero no es la idea. La idea sí sería cerrar este bloque de noticias internacionales y aprovechar el momento para saludar a los colegas periodistas en este 7 de junio de 2011, como Día del Periodista en la Argentina, en recuerdo de la fundación, la creación del diario La Gaceta de Buenos Aires, aquel 7 de junio de 1810, por Mariano Moreno, uno de los próceres también, quizás sin duda uno de los más revolucionarios, más loquito en el mejor de los sentidos, pero también uno de los más ignorados, uno de los próceres de la primera junta que escribió mucho y pensó el país en muy poquito tiempo, y de los que se suele hablar poco y se le suele dar poca importancia. Moreno, Castelli, alguno de esos próceres de esos primeros años. Los de los años siguientes ganaron bastante más protagonismo, algunos dudo que se lo merezcan. Bien, no me quiero ir por las ramas. 45 pasan ya desde que empezamos, nos quedan 15 minutos de programa. ¿Les parece? Vamos a ir a escuchar música internacional. Nos vamos a Islandia, uno de los países que la pasó bastante mal con la crisis de 2008. Ahora están un poco mejor. Tienen la particularidad de tener la primer ministra, que es lesbiana, casada con una mujer en su país, en el que el matrimonio igualitario es tan legal como en el nuestro. También tiene la particularidad de haber sido uno de los países que para salir de la crisis de 2008 aplicó políticas económicas bastante distintas a las que muchos les recomendaban, y más o menos viene capeando el temporal esta pequeña isla del Atlántico Norte, que recibe la corriente del Golfo y que hace que paradójicamente, aunque está muy al norte, tenga un clima no tan frío como muchos podrían suponer. Vamos a escuchar rock islandés, si les parece, suena así aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mært hugar þíns fóstur, svo þyrna ljótt. Þú felur því illu skal leina. En mundu að lífið létta sótt. Lengi skal manninn, lengi skal manninn reyna. Þó fátt eitt þú megnir og flest sé tál og frækorn þín hrjóti steina þá mundu að lífið leyndarmál lengi skal manninn lengi skal manninn reyna Ef dregar að Kristur þitt traust og hald í tetrum vörð rættu á fleina þá myndu að lífið lausnar gjald lengi skal manninn lengi skal manninn reyna Því sér grunnið gat sem brotna negliðu hreina þá mundu að lífið lykku fall lengi skal manninn lengi skal manninn reyna Ef bagar þig hugsun börn og þras og botna sem hönd þín má skeina þá myndu að lífið lambagras Estamos escuchando algo así como el Bob Dylan islandés, se llama Megas, nació en 1945, ha sido popular durante los 70, los 80, los 90 y también lo es en la actualidad. Acá está haciendo un dúo con algo así como Senujo Farnir, le va el tipo de música independiente, el rock tradicional. Esto que estamos escuchando se llama Lengis Kalmanin Reina, algo así como Viva el hombre que intenta, tanto Megas con sus distintos álbumes y este dúo que estamos escuchando, en general tiene mucha popularidad en su país, es muy respetado, es muy querido y por primera vez entonces rock que llega desde Islandia. Sonando aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta. Con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene... pedirme disculpas, que yo era la única, que... voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo... todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja, y siempre una... cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Últimos 7 minutos de programa y mucha información. Vamos a tratar de que sea lo más rapidito y dinámico esto. 30 personas fueron rescatadas de un taller clandestino en Parque Avellaneda. Eran personas que estaban siendo obligadas a trabajar para en la industria textil, en este caso, en forma irregular. Siguen surgiendo más y más casos de esclavitud modelo siglo XXI que no se diferencia demasiado de la esclavitud modelo siglo XVIII o XIX. Y que nos tienen, debemos seguir hablando y hablando más de estas noticias, porque están ocurriendo a media cuadra, a una cuadra de la casa de cualquiera de nosotros, en el mismo barrio. Son todas las noticias de personas sobreexplotadas en distintas actividades laborales. Esta es una, lo textil. Hemos visto varias noticias que mostraban situaciones similares en el campo, por ejemplo, pero también todo lo que tiene que ver con la explotación sexual. Hay noticias en estas horas sobre secuestro de mujeres, pero también de chicos y de personas en general para las famosas redes de trata, los prostíbulos. Todos estos son los temas grandes, los temas importantes en los que hay connivencia de sector público, sector privado, particulares, autoridades policiales en la mayoría de los casos, y que son tratados en forma marginal. Uno de estos temas, que también tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito del Día del Periodista, es el proyecto Más que Avanzado para que los diarios, que muchas veces investigan el tema de la trata de personas y la denuncian, no puedan publicar más avisos del tipo rubro 59, ¿no? Parafraseando al diario Clarín, que ese es su rubro en los clasificados, de oferta de prostitución. En muchos de esos casos, las personas, las mujeres y a veces también, ¿por qué no hombres? Digo, esto hay que superar un poco también el prejuicio. Las personas involucradas están en situación también muy similar, en situación de irregularidad, están privados cuasi o completamente de su libertad en prostíbulos, en el Gran Buenos Aires, en el interior, acá en la capital, a muy pocas cuadras del obelisco. Así que son estos graves temas que a veces nos espantamos por bastantes temas menores, pero están ocurriendo tantas cosas tan terribles, tan cerca, y las ignoramos, o en muchos casos también muchas personas son cómplices, ¿no? Por ejemplo, aquellos que consumen este tipo de servicios sexuales. Quizás sea un buen momento para debatir la, como ocurre en el Uruguay, no me voy muy, muy lejos, la posibilidad de que la prostitución se legalice y una persona tenga un marco legal, un sindicato, un gremio que le permita a quien quiera dedicarse a esto no necesitar de estructuras o en todo caso la cierta libre competencia y cierta legalidad permita el control y no estos abusos en los que se termina y estas situaciones directas de esclavitud. Otra noticia es la de Gonzalito, el cronista de CQC en la Patagonia, estuvo detenido por haber bajado en un campo del Joel Lewis, este hombre, este norteamericano que tiene tantas tierras en la Patagonia Argentina. Así que esa es una noticia, como decimos, como hemos dicho hoy en todo el programa, que muestra el tema de fondo. El tema de fondo es el proyecto de ley de tierras que debería resolverse en poco tiempo y ver qué ocurre con el control de quienes las tienen y si se puede, ¿no? En este caso, no dejar salir a una persona durante 4 o 5 horas, hacerlo permanecer la seguridad privada como si fuera una policía por estar en haber hecho un aterrizaje de emergencia, como fue lo que ocurrió con su helicóptero. Así que esa sí que también es otra noticia de coyuntura que muestra un tema más de fondo. Y por último, hablemos de temas electorales. Alfonsín con González Fraga y de Narváez y la ruptura con el socialismo habla o muestra cómo la Unión Cívica Radical se perfila hacia un sector más del centro a la derecha que del centro a la izquierda. La misma gente de la UCR decía, bueno, con Alfonsín y Narváez era, perdón, Alfonsín y Binner eran más de lo mismo y con esto se muestra algo distinto, diferente y se busca otro electorado. Vale pensar y discutir, en definitiva, más allá de todo, cuál sigue siendo el tema tan importante todavía en el ideario popular de pensar que es trascendente la figura de los vicepresidentes, que lo único que hacen es reemplazar al presidente si muere, como gran tarea, y presidir el Senado, pero no deberíamos pensar que quien gobierna es nunca un vicepresidente, sino un presidente. Sea como fuere, hay un corrimiento de la UCR a buscar, la mayoría de los analistas coinciden en esto, el voto que deja libre Mauricio Macri, más que otro tipo de voto. Binner podría ir con Margarita Stolbizer o con Víctor de Llenaro, también buscando los votos que han quedado perdidos por ahí del sector más progresista del alfonsinismo. Dualde con Das Neves, esto está prácticamente cocinado. Y quien nos queda pendiente o quien todavía deshoja a la Margarita es la presidenta Cristina Fernández. El nombre del vicepresidente de Cristina sigue en la nebulosa, pero por lo pronto, una vez que pareciera que corre ventaja, más allá de las encuestas y de los números que son todavía muy halagüeños al oficialismo, más allá de esto y de la posibilidad de que gane incluso en una primera vuelta, también corre con ventaja porque cuando ya están todas las cartas sobre la mesa, tiene el oficialismo más más margen para elegir, por ejemplo, un candidato a vicepresidente buscando un X electorado. Como todos ya se han jugado y todos ya se han ordenado, ahora tienen toda la información sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. No sé si ha sido una estrategia correcta la de apurarse, al contrario de lo que muchos creían, apurarse tanto. Bueno, no se han apurado tanto, pero la oposición estaba muy urgida por definir candidaturas. Y quizás esto, por el contrario, una segunda lectura no termine beneficiando tanto, porque le da al oficialismo un mayor espacio, mayores y más información a la hora de tomar decisiones. Pero el panorama estaría relativamente definido. Del centro a la derecha parece que aparecen Dualde y Das Neves, y también el caso de Rodríguez A, los partidos del peronismo disidente, las opciones del peronismo disidente, también el radicalismo con la asociación con De Narváez y González Fraga, es la corrida del centro a la derecha de la UCR, como bueno, la fórmula de Carrió con Pérez, algo perdida, con muy poca intención de voto, en cerca de un 5% a nivel nacional. Binder-Stolbizer, habrá que ver qué es lo que ocurre, y la definición de Cristina como candidata del oficialismo, y este es el panorama para las elecciones nacionales. La semana que viene hablamos de lo que va a ocurrir en Capital Federal, y este sería el panorama electoral por estas horas, pero todo esto, como ustedes saben bien, puede cambiar muy rápidamente. Se acabó, un minuto nos pasamos ya. Gracias, como siempre, por escuchar El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros, y si todo sale bien, nos encontramos exactamente en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Si están en la Argentina, abríguense que llegó el frío. Buena semana, nos vemos, chau chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.